El territorio de China Quiché está ubicado en Pérez Zeledón. Somos 1.100 hectáreas y ahorita la problemática de la tierra es el punto número uno, número dos, número tres. El Estado nos está volviendo a querer desalojar y despojar de nuestros derechos y de nuestra tierra. China Quiché fue derrocado en el 82. De ahí empieza ya la violación contra nuestros derechos, porque sin ningún debido proceso, simplemente con un decreto ejecutivo nos derrogaron. Hubo muchas cosas, no solo perdimos la tierra, sino que se ha perdido muchas cosas. En el 2001 se vuelve a integrar China Quiché como territorio, se vuelve a restablecer como territorio, pero fuimos reconocidos como territorio desde el 56. En el 56 éramos 7.000 hectáreas. En el 2001, que se vuelve a restablecer el territorio de China Quiché, pasamos a ser 1.100 hectáreas. Y ese 1.100 hectáreas ni siquiera en manos de los pueblos indígenas. Eso hizo, todo ese proceso que se hizo, la recuperación fue un proceso porque estábamos cumpliendo 20 años de haberse restablecido nuevamente como territorio, simplemente en un mapa. Pasamos las mismas necesidades precarias porque todas las tierras estaban en manos de los terratenientes. Y nosotros como pueblo vivíamos como en nuestra casa, pero en precarias situaciones. Una necesidad que teníamos era de las tierras, por la cual fue que ingresamos al terreno recuperado Conojú el 25 de mayo del 2019. Se ingresó con 16 familias, entramos al territorio, a la finca Conojú. Creo que Conojú nos trae muchos recuerdos, nos trae muchas cosas ancestrales, donde habitaron los primeros mayores. Conojú ha sido una tierra sagrada, donde tiene muchas cosas ancestrales, hay muchas, muchas cosas maravillosas de los indígenas anteriores, de nuestros ancestros, abuelos. Entonces, Conojú se le puso ese nombre porque en el tiempo cuando habitaban los mayores, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, bueno, etcétera, etcétera. Habían muchos animales en aquel tiempo y algo que más habitaban ahí eran los tepezcuintes. Y el Conojú, el nombre Conojú significa tepezcuinte, casa de tepezcuinte. Pero cuando ya llegaron los usurpadores, los no indígenas, comenzaron a eliminar todo, los breñones, los bosques, quemar, hacer potrero, tirar hierbicidas, quemar, botar todo lo que son parte de la naciente, solo dejar unos arbolitos. ¿Qué hemos hecho con la tierra hemos cultivado, hemos sacado cultivos, el alimento de cada día nos ha dado, hemos forestado las tierras, los nacientes, hemos hecho bosque, ya iba el bosque para arriba, ahí va, ya va bien bonito. También hemos construido nuestros hogares, los hogares de cada uno de nosotros donde vivimos, los ranchos, algo patrimonial, hemos hecho las culturas, digamos, que es el rancho donde vivimos siempre, lo que es algo cultural del indígena. También los niños, ahí habitamos 16 adultos, 20 niños. Entonces, sí, hay una población grande. Tenemos siembros, cultivos por momento, tenemos ranchos. Todo eso se ha hecho en esa tierra recuperada con ojo. Ha afectado mucho a la familia, más en un momento tan difícil que estamos pasando por la pandemia, este COVID-19, porque ahorita Conojú, desde que se recuperó, es una finca que ha estado produciendo los compañeros, donde tenemos arroz, frijoles, y que si no hubiese sido esa finca, no sé ni qué estuviéramos pasando, más necesidad de lo que ya estamos pasando. Ahorita es una finca que está sosteniendo a las familias de China Quiché por la producción de arroz que se ha hecho, de frijoles, de yuca, de banano, de ayote, de todo, de todo. Entonces ahorita y hay muchas siembras, los compañeros han sembrado y hay mucha ahorita sembrado. Entonces ahorita ha afectado mucho, mucho a muchos compañeras y compañeros que sabe que si nos echan de ahí, ya hay. Seguiríamos la vida que traíamos antes de haber recuperado esa finca.